realmente bella. El concierto de Aranjuez, una composición musical para guitarra y orquesta del compositor español Joaquín Rodrigo Vidré. La escribió en 1939 y posiblemente, yo diría que seguro, es quizá el trabajo más conocido de Rodrigo Vidré y un éxito que estableció definitivamente la reputación de este compositor en los principales escenarios de la posguerra. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, y en ello seguimos precisamente. Vamos a continuar adelante con nuestros teléfonos, que ya saben que están abiertos no solo cuando estamos en antena, sino también el resto de los días de la semana. 7 días, 24 horas. No hemos escuchado íntegramente el concierto de Aranjuez porque esta pieza, este adagio, es muy largo. Y tenemos muchas llamadas y ya hemos sobrepasado el ecuador de nuestro tiempo. Se nos está haciendo tarde, bueno, o temprano, no sé yo exactamente qué decir, a las 2:15 de la madrugada. Juan Antonio, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, soy María del Ejido. Hola, María. Y quisiera que me pusiera esta noche Vivir lo Nuestro de Álvaro Díaz. Ajá. Si no puede ser por él, pues me la de Mar Anthony. Gracias. De nada, esa sí la tengo aquí a mano. Pues nada, familia, nosotros a vivir lo nuestro en el fin de semana, que aún queda mucho domingo por delante. En llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. De blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento. Que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. Eterno. Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento. Y si nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. auténtico sabor latino vivir lo nuestro, lo que estamos escuchando. Es India y Marc Anthony, uno de los cantantes de salsa que más discos ha vendido en la historia de la música, este tipo de música. Alguien que, por lo menos que yo sepa, seguramente habrá habido alguna más, ha llenado 5 veces el Madison Square Garden de Nueva York. Canal Sur Radio. Esto es A la Carta. Hola, buenas noches. Hola. Mira, llamo desde Granada. Me llamo Josefina. Y a ver si me puedes poner la música de la película Orfeo Negro. Pero si la tienes con letra, me gustaría más. Bueno. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hemos recuperado esta llamada que es de hace algunos minutos, justo cuando estábamos empezando esta obra. Orfeo Negro, una producción de 1959, una película del director de cine francés Marcel Camus, de coproducción brasileña, francesa y también italiana, rodada en Río de Janeiro, que contribuyó a convertir en mundialmente famosa la música popular de Brasil. Hola, buenas noches. Mire, yo era a ver si me podían poner la canción de Harry Belafonte, Orfeo Negro. Sí. Muchas gracias, ¿vale? Y enhorabuena por el programa. Gracias. Bueno, la de Harry Belafonte esta noche no la vamos a escuchar, pero sí con letra y además en español con presuntos implicados en esta obra maravillosa. Antonio Carlos Jobim y Luis Bonfá son los autores respectivos de los dos temas principales de la banda sonora, A Felicidade y Mañá de Carnaval. Mañana de Carnaval, que llegarían a ser clásicos, lo son aún, lo serán de forma imperecedera, de la bossa nova, de la cosa nueva y también del jazz. Cantará el corazón, la razón de vivir, cantará del amor que sentí. Camino irá hacia otro azul. Después, yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar. Sentí. carnaval, Orfeo Negro, una maravillosa composición que tiene sus años. Una película que ganó la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes en 1959 y en 1960 los premios Oscar y Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. Esta es una versión de Astrud Gilberto del otro tema principal de esa producción, lo decíamos antes. Además de este clásico de Luis Bonfá, una creación de Tom Jobim, otro de los responsables en extender durante más de 50 años el poder, la potencia, la influencia de la música tropical, de la bossa nova fundamentalmente, y todo gracias a Frank Sinatra, que fue su primer apoyo hace mucho tiempo, allá por los años 60. Vía Estados Unidos conquistó el mundo. Como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha. Y todo se acaba en la cuarta-feira. Ha desaparecido Astrud Gilberto con la felicidad de Tom Jobim, una institución en la música internacional que nos dejó hace ya varios años viviendo en Nueva York, en el Hospital Monte Sinai. Hay más. Vamos a recuperar un mensaje que nos llegaba no hace mucho tiempo a través de internet, a través de Facebook. Un bonito mensaje. Nos lo enviaba Lucas Sánchez Muñoz. Aquí a la carta. Decía, recordamos, buenas noches Juan Antonio, me has hecho retroceder en mi vida unos 30 años con el tema Rosas Rojas de Máximo. Dios, si por entonces tendría 12 o 15 años cuando lo escuché por primera vez en un disco, me gustaría seguir en el recuerdo, aunque son muchos los italianos, como Sandro Giacobbe, Toto Cotugno, Adamo. Yo quisiera escuchar algo de Collage. Poco a poco me enamoré de ti. Será bonito mirar atrás y recordar a una chiquilla que me enamoró con los ojos azules más hermosos que Dios puso sobre la tierra. Va por ella. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Con los recuerdos que solo una mujer hermosa es capaz de imprimir al alma. 900-900-844-643. Llamada gratuita. Y si tienen tarifa plana, también lo será el 954-46-7057. Estos son en Canal Sur Radio los teléfonos de A la Carta. El cielo rozándote los dedos, acariciándote la espalda, reflejos de oro el sol sobre tu pecho, cubierto de inocencia y de deseo. Compañera de la tuya. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Han pasado ya unos cuantos añitos. Poco a poco me enamoré de ti. Collage. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Mari, de San Fernando. Me gustaría escuchar una canción que cantaba Luis Miguel. Se llama Yo que no vivo sin ti. Es de la época de cuando cantaba ranchera. O si no, una que se llama Miénteme. Y si no, pues la que te guste a ti. Adiós, buenas noches y muchas gracias. Gracias. Adiós. A ti. Es que Luis Miguel me gustan prácticamente todas. Luis Miguel, la que tú querías esta. Yo que no vivo sin ti. Nos quedamos solos como cada noche. Hoy te siento triste y sé muy bien por qué. Tú querrás enamorarse perdidamente, con todo el amor, con todo el corazón, con toda la intención, con toda la profundidad, hasta lo más hondo del alma. Algunos piensan, después de sufrir tantas cosas, que el amor se quede allí donde viva. Te quiero, yo que no vivo sin ti, Luis Miguel. Desde México, un protagonista interesante, de las músicas que han seducido a muchísimas miles, millones de chicas a través de estos últimos años. Alguien que ha sabido rodearse perfectamente, primero de un buen material, unas buenas composiciones, buenas letras y muy buenas músicas. Los mejores arreglistas, los grandes productores, las compañías que no reparan ni un dólar en llevar a cabo discos impresionantes y los mejores músicos del mundo, de estudio y también en directo. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Hola, buenas noches, soy María. Hola. Ángeles de Jerez. Hola, María Ángeles. Me gustaría que me pusiese la canción de Julio Iglesias, Hey. Ajá. ¿Sale? Muy bien. Venga, muchas gracias, hasta luego. De nada. Antes estábamos escuchando Rosa de Cimarrón, que nos pedía Manu Casmo a través de Facebook.

aspettare. Sta uscendo. Falla fermare. È andato via. Sei andata via. Allora addio. Arrivederci, signore. Ciao, piccolo. Llora el teléfono. Tiene sus años, ¿eh? También ha pasado el tiempo. No es la primera vez, creo, que en este fin de semana escuchamos a Domenico Modugno, un músico que representa estupendamente la canción italiana. Nuestros oyentes saben escogerlos muy bien. Un intérprete, un cantante temperamental, sencillo, expresivo, romántico. Nació en Polignano a Mare en enero de 1928 y un primer premio que recibió en su época de estudiante. Estaba estudiando contable y además no fue como músico, ¿eh? Es una historia que ya he contado, creo, alguna vez. El primer premio lo recibió como recitador de poemas. Un buen día cogió su guitarra y se fue a Roma para probar suerte en el cine. No lo consiguió y empezó sus estudios dramáticos teniendo como compañera a Sofía Loren. En 1951, Filomena Maturano fue su primer trabajo en la industria cinematográfica. Y ahora el teléfono. ¿Cuántos años hacía que no escuchaba esa canción? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y aún tenemos más de una hora por delante para aprovecharla intensamente. Soy Pepa de Sevilla. Quisiera escuchar Noche de Ronda de Los Panchos. Por favor, a ver si me la pueden poner esta noche. Desearía que me la pusieran porque me trae muchos recuerdos. Gracias y buenas noches. Adiós, hasta otra. Ahí me escucho yo de fondo. Ahí, qué barbaridad, qué locura. Más cartas de Los Panchos. Mi nombre es Pepa de Sevilla. Hola, Pepa. Quisiera escuchar Noche de Ronda por Los Panchos. Ajá. Si pudieran ponérmela prontito. Te lo agradecería mucho. Buenas noches. Bueno, hacemos de nada, hacemos lo que podemos, amiga. Me llamo Pepa. Sí, Pepa. Me llamo Pepa, soy de Sevilla. Sí. Quiero que me pongan, por favor, Noche de Ronda por Los Panchos. Pero quiero que me la pongan esta noche y prontito, por favor. Hagan el favor, que tengo muchas ganas de oírla. Hace mucho tiempo que no la oigo y me trae muy buenos recuerdos. Me llamo Pepa. Sí, gracias. Pepa. Sí. Buenas noches. Pero no se preocupe, si no cae en saco roto, ¿eh? Ha llamado varias veces. Aquí tiene usted su canción. A Los Panchos, con su Noche de Ronda. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, me hieres, como lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, adoro. Y que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Noche de ronda. No está mal. Vamos con Jesús Bulnes. Recuerden que nos enviaba un mensaje. Bueno, un par de ellos. Estaba encantado con las canciones que están pidiendo nuestros oyentes esta noche y él pedía una a su vez. Tras escuchar a Los Poco, con Rosa de Cimarrón, decía, lo recuerdo, hoy con esta música country no me disgustaría dedicar un tema del gran Kenny Rogers, que conocemos muy bien, que se llama You Decorated My Life. Tú has decorado mi vida. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Uno de los reyes del country desde hace mucho tiempo. Además, un apasionado de la fotografía. Kenny Rogers vuelve. All my life was a paper. Once plain, pure and white. Till you moved with your pen. Changing moods now and then. Till the balance was right. Then you added some music. Every note was in place. And anybody could see all the changes in me by the look on my face. Decorado mi vida. Kenny Rogers, tejano, es de Houston. Nació en el pleno verano del 38, el 21 de agosto, tardó 8 años en darse a conocer con un primer grupo llamado First Edition. Así consiguió su primer éxito en el 69, exactamente gracias a Ruby, Don't Take Your Love to Town, que seguramente recuerdan. Como solista, Kenny Rogers apareció en el 77 acompañado con una cierta frecuencia de King Carnes, Dolly Parton, que murió a principios de este año, incluso Gina Easton, algún tiempo después, y tras haber permanecido en otro viejo grupo llamado The New Christine Minstrels. La fotografía, como decíamos, es algo curioso, algo más, mucho más que una afición para Kenny Rogers. Dicen algunos que es casi una obsesión para un músico que además es el autor y propietario de una de las mayores colecciones fotográficas, nutrida por retratos de personalidades famosas, algunos de los más interesantes de América. Estoy de viaje entre Motril, la costa de Granada, y Jerez de la Frontera, y me gustaría escuchar algún tema de Luis Pastor, un cantautor. Mi nombre es Emilio, gracias, y enhorabuena por el programa, por cierto. Buen viaje y cuidado en la carretera, Emilio, cuidadito. Así llegamos al final de esta hora. Luis Pastor y su fado destino de mar. Esto ya saben, Canal Sur Radio, a la carta, con Juan Antonio Curán. Saudade de mi país. Hasta las 4 de la madrugada. Pena del alma tan honda, se me encoge el corazón cuando mi fado te nombra. Saudade de mi país, tristeza que se hizo canto, lamento de la alegría, corazón que ya fue llanto. Fado destino de mar, savia nueva que florece, Amalias en Portugal, Cesáreas en Cabo Verde. Fado de todos los mares, fado hermano de la copla, fado samba mornafado, fado de luces y sombras. Fado que vives en mí, devuélveme la alegría, déjame vivir en ti, llena mi copa vacía, no me dejes sin tu... Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. El vecino de Jaén, de 51 años de edad, desaparecido desde el 22 de noviembre, aunque su mujer no presentó denuncia hasta una semana después, ha aparecido en las últimas horas en la capital jienense en perfecto estado de salud. Fuentes policiales han informado que el hombre se encontraba en un centro de ayuda, en donde fue reconocido por otra persona quien dio aviso a la policía. Ahora la mujer será llamada a declarar, puesto que al parecer el hombre desapareció de forma voluntaria, aduciendo que se iba de casa. La Policía Nacional de Jaén solicitó en rueda de prensa el pasado viernes la colaboración ciudadana para localizarle. La segunda jornada de huelga en los paradores de toda España, en protesta por el expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa, ha concluido con un 75% de seguimiento aquí en Andalucía, según los sindicatos. Comisiones Obreras ha convocado una manifestación para el día 31 de este mes de diciembre en Málaga, una acción que pretende que también se lleve a cabo de forma simultánea.